por las calles de México. Se cuenta. Mi abuela y yo asistimos al velorio de una vecina. Al volver a casa, por el camino del pueblo, oímos un ruido y la abuela me dijo que voltease a ver quién venía. Y vi una mujer vestida de blanco con el pelo suelto, volando sobre el camino. La mujer volaba hacia nosotras, pero no llegó a alcanzarnos en ningún momento. Al llegar junto a un árbol, se detuvo y entonces empezó a gritar. ¡Ay, mis hijos! Y de pronto desapareció en el aire. Revive esta terrorífica experiencia. Asistiendo a la 18ª temporada de La Llorona en Xochimilco 2011, del 7 de octubre al 20 de noviembre a las 8 de la noche en el embarcadero Cuemanco. Boletos en Ticketmaster o al 63259000. Llorona de azul celeste. Ay.